Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor de teología en la Universidad Adventista Italiana en Florencia, de donde estamos transmitiendo. El tema de esta semana lleva como título Los días finales de Jesús. Y antes de entrar en el argumento, quisiera que me acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta nueva semana que nos das, no solo de vida y experiencias, también de meditación y de reflexión. Es en este sentido que pedimos tu presencia y la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este trimestre hemos estudiado la biografía y el ministerio de Jesús, así como este es descrito en el Evangelio de Mateo. Y esta semana nos concentramos en un particular modo con los versículos, los capítulos finales, y de aquí que deriva el tema, los días finales de Jesús. Normalmente, cuando algo importante o acontecimientos esenciales suceden en nuestra vida, nosotros tendemos a concentrarnos en ellos y a desconectarnos de todo lo que nos pueda distraer. En Jesús claramente sucede lo mismo, pero con una diferencia. Son los acontecimientos finales de su ministerio, se concentra en sí mismo, pero esa concentración no lo lleva a desconectarse de la vida de los demás, sino al contrario. La concentración en los acontecimientos finales se vuelven al mismo tiempo o facilitan, ¿no?, a los otros la redención y la toma de posición con relación al reino de Dios. Y es por eso que vienen narradas en esta semana algunas experiencias, sobre todo de algunos discípulos, ¿no?, como Judas, Pedro, pero también María Magdalena, y cómo ellos, como todos nosotros, tuvieron que decidirse por Jesús, no en una manera genérica, sino una manera muy específica, o contra Él. Y tenemos en esta semana la oportunidad de reflexionar cómo los diferentes caracteres reaccionan a estos acontecimientos de la vida de Jesús. La primera sección lleva como título Una obra hermosa, ¿no? Porque todo esto, claro que tenía como objetivo fundamental crear una diferencia en la vida de las personas. Y con este título nosotros podríamos estar pensando a la obra de Jesús mismo, que es una obra hermosa por excelencia, o la obra hermosa por excelencia. Pero en realidad se nos narra en esta parte de la lección de la vida de María Magdalena y cómo su vida fue o se volvió una obra hermosa, una obra artística, podríamos decirlo de alguna manera, gracias de un lado al input positivo que Jesús realizó en su vida y a la disponibilidad de María Magdalena con relación a esta confianza que Jesús le estaba manifestando. ¿Por cuáles motivos podemos nosotros decir que la vida de María Magdalena, ¿no?, fue una obra hermosa? Quisiera mencionar tres motivos particulares que hacen de la vida de María Magdalena una obra hermosa del punto de vista de los criterios, ¿no?, que pertenecen al reino de Dios. Primero, porque fue capaz de ofrecer algo importante para Jesús, algo que le costó un esfuerzo, algo que tenía mucho precio. Conocemos la historia, ella compró un vaso importante de un aroma, de un perfume muy valioso, ¿no?, que haciendo las proporciones hoy día costaría mucho dinero, ¿no? Y esto nos recuerda algo muy esencial para la vida de todos nosotros. Hasta cuando nosotros nos, estaremos después dispuestos a dar no una pequeña parte o un pequeño esfuerzo, sino un esfuerzo cabal y absoluto como el de María, nosotros no podremos, ¿no?, alcanzar el reino de Dios y la gracia de Cristo, al menos no comprenderla y no experimentarla de lleno. Y María, en esta dádiva completa que dio para Jesús, ¿no?, encarnado en la compra de este perfume, yo creo que puso en evidencia algo muy profundo que radicaba en su corazón, ¿no? Y es no solo la dádiva de algo cuantitativamente importante, sino también algo cualitativamente importante, que eran sus mismas emociones, ¿no? El sentimiento profundo que tenía por Jesús que la empujó a hacer este gesto tan importante. Segundo motivo está centrado sobre el hecho que no fue solo una ofrenda grande la que María Magdalena dio a Jesús, sino una ofrenda con mucho discernimiento y yo diría también a contracorriente. Y esto lo podemos juzgar de la reacción que despertó en todos los que estaban presentes. Muchos se preguntaban, ¿no?, dentro de ellos, ¿y por qué este despilfarro? ¿Por qué gastar inútilmente algo que no servía a nada? No había una eficacia en el gesto de María y sobre todo delante de todo el mundo, ¿no? ¿No? Casi, casi como para poner en evidencia la inutilidad de un gesto, tal vez bien intencionado, pero que no era de ninguna manera eficaz. Pero María siguió no solo las razones de su conciencia, sino más allá de eso, ¿no?, la inmediatez del sentimiento que tenía por Jesús y que le empujaba a hacer algo de importante para su maestro. Y la tercera razón por la cual nosotros podemos decir que lo que hizo María fue una obra muy hermosa, porque lo que hizo, lo hizo en un modo único y específico. Y en ese sentido, tal vez no servía para nada aparentemente, pero al final de cuentas valía todo el mundo, todo el valor del universo estaba concentrado en este gesto, porque era un gesto específico, ¿no?, y único para Jesús, porque evidenciaba el carácter, las circunstancias, ¿no?, de Jesús en ese momento importante, que era poco antes que él sufriera el martirio, la muerte y el rechazo de todos los que pretendían seguirlo. Es por este motivo que nosotros podríamos calificar, ¿no?, podemos calificar, para decirlo de una manera más afirmativa, del gesto de María como una obra hermosa, porque incluía todas estas características. El día de mañana estaremos viendo otra parte importante de este estudio y que está en relación con el tema del nuevo pacto. Vimos en la sección anterior que la grandeza de Jesús y la belleza de su obra consistía sobre todo en el hacer bella la vida de los otros, y eso es lo que sucedió justamente con María, como lo hemos apenas descrito. Pero Este milagro que Jesús era en grado de producir con la vida, la experiencia de los otros, era posible solo en una relación particular y específica que él entablaba con las personas. Esto es lo que nosotros llamamos un pacto, una alianza. La acción de Jesús en relación a todos nosotros no puede limitarse a momentos esporádicos, saltuarios, ¿no? Incluso heroicos, en los cuales Él hace algo grande esporádicamente por nosotros y nosotros le respondemos. No, no es así que nos cuenta la Biblia cómo Jesús establecía relaciones con los demás. Él establecía una relación que la quería y la determinaba como continua, como sucesiva, como duradera, ¿no? Y en ese sentido, esto es lo que él ambicionaba a realizar, sobre todo con estos acontecimientos finales de su vida, un pacto eterno, no para nosotros, esto sería un plan, sino con nosotros, esto es lo que es un pacto. Un plan es lo que nosotros hacemos eventualmente para otros. Un pacto es lo que nosotros necesariamente tenemos que hacer con los otros. Y esto se aplica también a Dios. El plan de Dios es una actividad que Dios hace para nosotros. Un pacto o una alianza de Dios es algo que Dios hace con nosotros. Y esa es la característica que tendríamos que mantener en la memoria y en la mente. Hay diferentes tipos de, diríamos, de relaciones o de contactos, ¿no? Entre las personas, ¿no? Un tipo, por ejemplo, es el contrato. El contrato une dos personas y esto podría eventualmente aplicarse a la relación espiritual que uno tiene con Dios. En el contrato, generalmente las partes son iguales. Y sobre todo se contemplan algunas cosas específicas y nada más. En una relación de don, que es otro tipo de relación que las personas establecen entre ellas, el regalo o la dádiva o la acción es unilateral, ¿no? Sin que la contraparte esté obligada a hacer algo. Pero un tercer tipo de relación que es la que ahora entra en acción, ¿no? En esta sección de nuestra meditación, es el pacto o la alianza. La alianza y el pacto prevén necesariamente un mecanismo de reciprocidad. Uno hace, pero el otro también está supuesto o es tenido a hacer algo, porque los dos que están ligados en un pacto, ¿no? Tienen algo que hacer ellos mismos. Lo que tienen que hacer no es necesariamente simétrico, es por eso que un pacto no es un contrato, pero se pide, ¿no? Inexorablemente a las dos personas que establecen un pacto que hagan lo mejor de lo que ellos puedan hacer. Y eso es lo, pienso yo, lo que está al centro del pacto nuevo que Jesús estaba estableciendo trámite o a través estos últimos acontecimientos de tu presencia aquí en la tierra. ¿Y por cuál motivo este pacto viene llamado nuevo? Lo sabemos porque se diferencia en algunas cosas del antiguo pacto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús toma el rol protagónico con relación a Dios, aunque si Dios está presente, pero lo está más, digamos así, en la sombra, ¿no? Pero yo creo que este es un nuevo pacto, sobre todo por un motivo, no solo por la grandeza y la especificidad o la unicidad del don de Jesucristo que sea con su vida misma y no solo con palabras o con promesas, sino con su ser mismo, ¿no? Garantiza este pacto, sino también porque yo diría cada nueva alianza entre nosotros y Dios es necesariamente nueva porque actualiza el eterno amor de Dios y lo contextualiza en una nueva circunstancia. Y esto es necesario. ¿Por qué? Porque si no hubiese o no se diese esta actualización del amor de Dios para con nosotros, nosotros podríamos siempre preguntar, ¿no? ¿Y en qué cosa esta dádiva de Dios toca en específico lo que soy, lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nosotros decidimos de dar hoy en el 2016 una limosna, ¿no? De $1. Si después de 50 años nosotros continuamos a dar $1, ese dólar habrá perdido de valor. Así que nosotros tendremos, para mantener el mismo énfasis de generosidad, tendremos que actualizar y tal vez dentro de 50 años dar $10, ¿no? Y eso es lo que significa el nuevo pacto de Dios a través de Jesús con nosotros. Es la capacidad que Dios tuvo en ese momento, en esas nuevas circunstancias que se estaban presentando, de actualizar en Jesús y en su sacrificio algo que se hacía necesario para cada uno de nosotros, que no pertenecíamos más al círculo cerrado y limitado de la nación hebrea, sino que nos encontrábamos presentes en todas las lenguas, en todas las tribus, en todos los territorios, en todas las naciones. Y toda esa gente tenía que ser llegada, tenía que ser alcanzada con la gracia de Dios actualizada a esos nuevos contextos. Pero ¿qué cosa estaba en juego en ese nuevo pacto? Que justamente la Santa Cena, cuando tomamos el jugo de uva y cuando comemos el pan, ¿qué cosa está representado a través de estos símbolos? Estos símbolos nos recuerdan con una urgencia fuerte que lo que está en juego en este pacto no es una cosa, no son necesariamente conocimientos, objetivos, ideas, ideales o principios. Lo que está en juego en este pacto y es el centro de este pacto es la persona misma de Jesús. Eso es lo que significa el pan y el vino. Significa que más allá de todo lo que Jesús nos da como buenas dádivas, al centro está la relación con Él mismo, con su persona, con su ser. Eso es el centro del pacto. Él es el centro del pacto. Pero esto conlleva un resultado para nosotros mismos. Si al centro del pacto está su ser, lo que Él es en su esencia, los que participan al pacto, es decir, nosotros, no podemos poner cosas accesorias o al limítrofes a nuestra experiencia, sino tenemos que poner la misma cosa, es decir, nosotros mismos. Este es el nuevo pacto que Jesús estableció y que nosotros celebramos cada vez, por ejemplo, que simbólicamente participamos a la Santa Cena, trámite o a través de la meditación de lo que es el pan y el vino, es decir, su sangre y su cuerpo. El día de mañana estaremos viendo un tercer capítulo en la reflexión de esta semana, los días finales de Jesús, y que lleva como título Getsemaní. Visto en la sección pasada que el pacto que nosotros celebramos en la Santa Cena, que se relaciona con la muerte y el sufrimiento de Jesús, es un nuevo pacto por muchos motivos, más sobre todo porque es un pacto, una alianza que tiene como centro la persona misma de Jesús. Y en ese sentido, la tercera sección sobre la cual reflexionamos hoy, que lleva como título Getsemaní, mete el acento sobre esto, sobre el hecho que era la vida misma de Jesús que estaba en juego y la que garantizaba el significado y la portada de este nuevo pacto. ¿Y Getsemaní qué cosa significa? Significa fundamentalmente sufrimiento y agonía. Este pacto era nuevo por las perspectivas que habría, pero era un pacto que, como todos los pactos serios, ¿no?, y los pactos sustantivos y sustanciales, ¿no?, conllevaba una agonía, un sufrimiento y la muerte misma del Salvador. ¿Qué cosa es la muerte para Jesús? ¿Qué cosa fue la muerte para Jesús? La muerte es un momento atroz porque nos corta de la vida, pero en realidad junto a la muerte está el miedo de la muerte, lo que justamente llamamos agonía. Y cuando nos preguntamos cuál es más difícil vivir, la muerte o la agonía, muchos diríamos, pensando más cabalmente, que es la agonía, porque la muerte es puntual en un momento, en cambio la agonía, todo el proceso es lo que conlleva mayor sufrimiento. Y ese sufrimiento Jesús lo vivió, como nos cuentan los evangelios y este capítulo 26, con mucho silencio. Y a los otros daba fastidio este silencio de frente a la muerte y al sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene que ser vivido también en el silencio. En el sufrimiento se apagan, se acaban, se consuman las palabras. Y es lo que Jesús hizo en el Getsemaní, y es lo que Getsemaní representa para Jesús: momentos largos, interminables, de silencio, de meditación y de reflexión. Pero el sufrimiento, y esto nos lo enseña también Jesús y nos lo enseñan también los salmos, no puede ser limitado al silencio, tiene que ser expresado. Y es por eso que en los salmos encontramos la forma incluso literaria, conocida como lamento o lamentación, que es una manera de orar y de expresar el propio sufrimiento. Y en este episodio así intenso y cargado de sentimientos, ¿no?, radicales, como representa el Getsemaní, me gustaría subrayar tres dimensiones para comprender mejor qué cosa Jesús estaba viviendo en ese momento. La primera dimensión es la dimensión personal de Jesús mismo. Jesús, experimentando esta agonía en el silencio, pero también con la palabra, aunque sí con pocas palabras, en una dimensión puramente personal de relación consigo mismo, da expresión a esta agonía y dice, cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué cosa significa esto? Significa que en algunos momentos de la relación con Dios, pero de la relación con la vida en general, ¿no?, la razón y los razonamientos son insuficientes para evidenciar lo que estamos experimentando profundamente. Y es por eso que los sentimientos o la emotividad espontánea, como la que Jesús expresa con estas palabras, ¿no?, vehiculan algo que es prerracional y que es mucho más intenso y que tiene necesidad de ser expresado. En otras palabras, de frente al sufrimiento no podemos nosotros limitarnos a una experiencia racional de comprensión. Tenemos que dar espacio a una dimensión más inmediata, casi más instintiva, si podríamos llamarlo así, porque es en esa dimensión únicamente que lograremos expresar lo que estamos viviendo en profundidad. Pero la segunda dimensión del Getsemaní, que va más allá de la relación de Jesús consigo mismo con su alma triste. Es la relación con Dios y la conocemos muy bien cuando Jesús expresa esta dimensión en las palabras: si es posible que esta copa pase, ¿no?, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí tenemos también una importante reflexión, porque hubiésemos nosotros podido esperar un Jesús más enfático, ¿no?, más reactivo, con más iniciativa. En cambio, encontramos aquí un Jesús obediente, un Jesús subordinado, un Jesús que acepta un plan y casi un destino, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos todos de frente a este escenario es la siguiente: de frente al sufrimiento y al dolor, ¿tenemos que aceptar y resignarnos o tenemos que luchar y de algún modo rebelarnos? Porque eso es parte de lo que la vida pide a cada uno de nosotros. ¿Y Jesús qué cosa hizo? ¿Se sometió o reaccionó? Y yo quisiera sobre todo evidenciar un hecho que está un poco escondido, pero que para mí representa la actitud principal de Jesús en estos acontecimientos dolorosos, que es la sabiduría. Porque nadie negaría que en la vida a veces tenemos que reaccionar y rebelarnos, incluso contra el dolor y la amenaza de muerte, pero a veces tenemos que aceptar y resignarnos. Pero sobre todo, y esto es lo que es importante en este episodio de Jesús, tenemos que tener la sabiduría de distinguir y de discernir cuál es el momento de hacer lo uno o lo otro. Me viene a la mente una oración famosa del teólogo Richard Niebuhr, que paralelamente decía, en una oración que ha quedado, se ha filtrado como oración modelo: Señor, dame la fuerza para combatir las cosas que pueden ser cambiadas. Pero añadía también: dame la humildad para aceptar en mi vida las cosas que no pueden ser cambiadas. Pero concluía su oración diciendo: sobre todo, pero dame la sabiduría de distinguir lo uno del otro. Y eso es lo que, a mi parecer, emerge en el Getsemaní. No solo la aparente resignación y el conformismo de Jesús delante al sufrimiento infligido por otros y la obediencia completa al Padre, sino sobre todo la sabiduría de distinguir que en ese momento él tenía que remitir completamente su suerte al Padre y que no era el momento ni de rebelarse ni de algún modo combatir ese destino de sufrimiento y de dolor. El día de mañana estaremos viendo una cuarta dimensión de estos días finales de la vida de Jesús y que tienen que ver con uno de los apóstoles, Judas. El día de ayer vimos cómo el Getsemaní representa el momento del nuevo pacto en el cual las palabras, los principios que Jesús enunció eran insuficientes y que tenía que poner el espesor de su misma vida y arriesgar la muerte y experimentar la muerte para que ese pacto pueda dar origen a algo nuevo y muy diferente, y menos mal que él lo hizo. Pero de la misma manera como él se jugó la vida, ninguno de nosotros, los que pretendemos o los que deseamos ser sus discípulos, podemos entrar en ese pacto si no estamos dispuestos a hacer la misma cosa, es decir, a jugarnos la vida misma. Y en este sentido, la experiencia de Judas, que hace parte de esta cuarta reflexión de la semana, se la jugó muy mal. Se la jugó sí con la vida, porque nos cuentan los evangelios que perdió la vida, o mejor aún, se tomó la vida, pero en un sentido completamente opuesto, ¿no?, al que Jesús o Dios aspiraba para él. Jesús perdió la vida para dar vida, Judas, en cambio, ¿no?, se jugó la vida, pero para no dar vida a nada, al vacío, ¿no?, al anonimato y al repudio por la imagen que Judas ha dejado en la memoria colectiva de los cristianos. De hecho, el personaje de Judas está identificado, ¿no?, con la traición. Judas es sinónimo de traición. Encarna solo eso. Todo el resto de lo que fue su, tal vez, sus dones, ¿no?, lo que él sabía hacer, lo mejor de Judas está todo olvidado porque falló en ese momento esencial, hasta el punto de ser sinónimo puramente de traición. Pero la traición con la cual es identificada la vida de Judas, habría que en realidad tomarla a dos niveles. A un nivel de la relación con Jesús mismo y con los demás, porque Judas efectivamente traicionó la causa de Jesús, de los discípulos y de todos los que los seguían, pero en realidad traicionó también a sí mismo. El suicidio de Judas, al cual se alude en estas páginas del Evangelio, es una traición de Judas que comenzó como una traición a sí mismo, ¿no? Y de hecho, el título de esta semana enfatiza este aspecto cuando dice Judas vende su alma. Judas vende su alma porque la primera traición que causó Judas fue con sí mismo. Hay algunas palabras fuertes que aparecen en los diferentes evangelios en el tratar de describir lo que aconteció con Judas. Por ejemplo, el evangelio de Lucas dice que Satanás entró en él, y el evangelio de Juan incluso no lo equipara con el diablo, ¿no? Tal es el sedimento moral y espiritual al que llegó Judas. ¿Y por qué se exprimen de esta manera? Porque tal fue su sedimento que lo que él terminó haciendo se volvió sincrónico a las más nefastas programaciones de lo que Satanás mismo había pensado hacer contra el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí cabe subrayar algo muy importante, que es la capacidad de decisión que también Judas tuvo de ir por ese camino de perdición y de algún modo de alejamiento de Dios, y la oportunidad que él tuvo, como todos los discípulos, de organizar, de orquestar su vida de otra manera, no solo para beneficio de sí mismo, sino para testimonio del Evangelio. Yo creo que Judas de algún modo no consideró el peligro de lo que estaba haciendo. Y es aquí que reside de algún modo el problema de su decisión personal. Judas creía más o menos que después de todo Jesús era en grado de liberarse completamente, y que aunque él lo vendía por 30 piezas de plata, Jesús era en grado, de algún modo, de liberarse y de concretizar el proyecto que tenía en mente. Pero este hecho, en realidad, nos recuerda que Judas no tenía un real conocimiento ni de la obra de Jesús, ni de sí mismo. Y esta doble ceguera, de algún modo, lo empujó en algunas decisiones ¿no? Que lo llevaron a la perdición completa. ¿Por qué él no tenía un conocimiento cabal y sustantivo de la obra y del carácter de Jesús? Porque si él hubiese conocido, no hubiese arriesgado de venderlo por 30 monedas, porque hubiese sabido que Jesús no hubiese reaccionado, porque tenía otro proyecto que anunciaba un reino con otras características, ¿no? En una perspectiva completamente diversa, diferente. Pero el hecho que Judas no comprendía el ministerio de Jesús, o lo comprendía en un mal modo, en una llave más política, ¿no? Lo llevó a cometer ese error en el discernimiento de la esencia de la persona de Jesús y del anuncio de su reino. Pero también Judas tuvo una ceguera o una miopía con relación a sí mismo, a lo que él era o estaba en grado de hacer, porque él creyó que jugar con el mal, ¿no? Después de todo, él tenía una grande determinación, una capacidad para amar el bien y jugar con un segmento de su propia vida, con la tentación, con el sedimento, no hubiese esto comprometido la totalidad de su experiencia. Y en esto se equivocó, porque cuando uno elige el mal, pudiendo decidir o elegir el bien, un anillo lleva otro anillo y se forma una cadena que es después difícil, difícil de romper, ¿no? Y lo que evidencia también esto de Judas es el hecho que lo que él hizo cuando entregó a Jesús no fue el hecho de una casualidad, ¿no? Porque a veces sucede que en la espontaneidad de lo que hacemos, a veces decidimos, discernimos mal, ¿no? Pero en la tranquilidad de una situación diferente no hubiésemos hecho de la misma manera, ¿no? Pero este beneficio de la decisión rápida, inmediata, no le podemos dar a Judas, porque Judas, nos dice el Evangelio, premeditó, y podríamos nosotros añadir en lenguaje moderno, lo hizo esta entrega con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, hizo todo planificado, porque había comprometido su vida, ¿no?, con el mal, de una manera que le fue imposible después dar marcha atrás. El día de mañana estaremos viendo, considerando otra experiencia, que es la experiencia del apóstol Pedro. De hecho, nos concentraremos un momento sobre la famosa negación que Pedro hizo con relación a Jesucristo. Día de ayer vimos que el nuevo pacto que Jesús vino a establecer con sus discípulos, con todos sus discípulos, los 12 y los que vinieron después, fue un nuevo pacto porque Él lo selló con la vida, muriendo. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué aceptó el mayor riesgo que implica justamente un nuevo pacto, una nueva relación con Dios? Y vimos también en los días sucesivos que la misma cosa Dios requiere de nosotros, es decir, poner en juego la esencia de lo que somos, nuestro ser y no solo lo que hacemos, nuestra esencia y no solo lo que pensamos. Y vimos aquí en esta dimensión cómo Judas Iscariote, ¿no?, falló porque no estuvo dispuesto a dar y hacer que Dios, Jesús, tocase la esencia de su ser, el centro de su alma. Tenemos en el día de hoy, en esta quinta reflexión, la experiencia del apóstol Pedro. Pedro, como Judas, pertenecía también al círculo de los doce, ¿no? Y es interesante ver cómo los discípulos de Jesús se asemejan porque son humanos, pero se diferencian enormemente por el tipo de temperamento, de carácter, ¿no? de vida, de opciones, de sensibilidad, ¿no? No es esto lo que representa un problema, porque Judas se perdió no porque fue diferente de otros apóstoles, sino porque administró esa diferencia en un sentido negativo. De la misma manera, Pedro. La experiencia de Pedro es una experiencia aleccionadora, ¿no? No porque fue un apóstol perfecto. Y la lección nos cuenta, y los evangelios, ¿no? En general nos cuentan, ¿no? La irruencia, la intemperancia de este discípulo, que lo llevó incluso en el momento final de su vida con Jesús a cometer algunos errores garrafales, algunos errores que incluso Jesús mismo le anunció que tenía que evitar, que ser más sobrio para no cometerlos. Pero con todo y eso, con toda la prevención que Jesús trató de hacer con Pedro, Pedro cayó lo mismo, ¿no? Es por eso que nosotros podríamos decir que es casi el destino de cada uno de los discípulos, como fue con Pedro como Judas, ¿no? El errar y el cometer errores importantes de discernimiento y de acción en nuestras vidas. Pero, ¿qué cosa sucedió con Pedro? Para después llegar al resultado positivo de su vida, porque nosotros todos sabemos que el resultado final de la vida de Pedro fue muy diferente a la de Judas. Pero, ¿en qué cosa consistió el error de Pedro? Una primera cosa que podríamos mencionar es que en la vida de Pedro aparece una disproporción. Una disproporción que está hecha de irruencia y de intemperancia en el bien y en el mal, ¿no? Porque cuando se daba algo, Pedro era el tipo de personaje que se daba cabalmente, ¿no? Y si la cosa era positiva, salía un buen resultado. Si la cosa era negativa, salía un malísimo resultado, por el énfasis que Pedro ponía en todo lo que hacía, ¿no? Pero en estos episodios finales de la vida de Jesús aparece una desproporción, porque de un lado, en esa misma semana, encontramos a un Pedro que es súper reactivo, súper heroico, que lo lleva esta actitud personal a hacer algo lleno de coraje y de heroísmo aparente, porque llega, en el intento de defender a Jesús, llega a cortar la oreja de uno de los acompañantes, ¿no? De los que iban a tomar a Jesús. Pero al mismo tiempo, pocos días después, encontramos el Pedro opuesto a esto. El Pedro que ha perdido todo heroísmo, toda reactividad, y que se esconde, y no solo se esconde, escapa, y no solo se escapa, y cuando es encontrado niega no solo que es él un discípulo de Jesús y que lo ha seguido por todos estos años, sino que llega incluso a negar a su maestro y a lo que este representaba, ¿no? Y es esta disproporción que llama la atención en la vida de Pedro, casi una actitud bipolar, ¿no? De una excesiva euforia a un excesivo abatimiento, ¿no? Y esto es una lección para todos nosotros, porque en la vida espiritual, que justamente este nuevo pacto trata de activar en cada uno de nosotros, nosotros tendríamos que ser más temperados, ¿no? Recordándonos sobre todo que este camino de la fe no es un camino de 100 metros, para tomar una metáfora olímpica, ¿no? Cuando hay una breve carrera de 100 metros, uno da todo en ese momento intenso y después se reposa. No, es un maratón significa que uno tiene que medir las fuerzas, que tiene que ser más temperado, más equilibrado, el esfuerzo que uno está dispuesto a dar, mantenerlo en una continuidad del desarrollo, ¿no? Y no ir de altos a bajos, de grandes euforias a grandes derrotas. Y eso es lo que Pedro tuvo que aprender con sufrimiento, con mucho dolor, no solo para él, sino también el dolor que causaba a los demás. Pero podríamos nosotros también decir que esta actitud zigzagueante de Pedro estaba basada en una comprensión pobre que él tenía de Jesús, pero también de sí mismo. Porque si él hubiese comprendido que el ministerio de Jesús, el reino que él proponía, era de otra naturaleza, tal vez esas actitudes, ¿no?, que iban de lo alto a lo bajo se hubiesen por sí mismas equilibradas, porque habría visto una perspectiva diferente de lo que Jesús venía a ofrecer. Pero Pedro también desconocía sí mismo, ¿no?, y el carácter impulsivo que tenía, pero también las grandes lagunas depresivas y de abatimiento que sucedían y se encarnaban en su experiencia. Y es por este motivo que la determinación que nosotros hacemos para seguir a Dios no puede ser cortada de un conocimiento adapto de lo que nosotros somos. En otras palabras, el conocimiento del Evangelio implica un conocimiento de nosotros mismos para que el resultado final sea un resultado que pueda verdaderamente formarnos y ponernos en el camino verdadero del reino de Dios. Para mañana viernes y sábado, el repaso del tema de la lección que hemos realizado durante estos momentos será hecho por el profesor Ramírez y Cañizales, ¿no?, en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Y para concluir esta reflexión que hemos tenido en estas cinco partes, quiero invitarte a que hagas conmigo una oración final. Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra, porque no solo nos narra acontecimientos importantes como los que Jesús vivió en esa última semana, sino que también a través de estas narraciones nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, la experiencia, a través de la experiencia de los demás, a profundizar una percepción mejor de lo que somos y de lo que podemos ser gracias a tu intervento. Quédate con nosotros en la aplicación de lo que hemos aprendido, en el nombre de Jesús. Amén.